ratoncito vanidoso, con ruleros y tacón, trajecito de membrillo, sombrerito de salmón. Entre tanto, firulete, firulete, te olvidaste de Pepito, el gatito barrigón. ¡Miau! Mira que sos un campeón, che. Galán, galán, ¿qué diría el Carlito Gardel, papá? Saca a bailar aquel bombo. Mira, mira, che compadrón, saca a bailar aquel minón. Te está mirando, mira qué rubia, che, mira qué rubia. Mira qué dulce la rubiecita que a ti te mira, che ganador. Mira qué pierna la Mirella, qué cinturita como una flor. 30 más 30, 90 y 10 de yapa, papá. Saca a bailar aquel bombón. Mira que sos un ganador. Mira, mira, che, te estás pipeando. Mira qué ojo, che, sos un campeón. Mira qué rubia la Mirella. Mira qué ojo, che, campeón. Saca a bailar aquel bombón. Mira que sos un matador. Y aquel galán que julepete se negó, porque la rubia Mirella se cargaba un bananón. Y aquel galán que julepe se pegó, porque la rubia Mirella, qué bananón. Verdurero, verdurero, mira que sos un ganador. Pobre chabón, pobre chabón. Y que julepe se pegó, porque la rubia, verdurero, qué bananón, borón,